Capítulo XII de Los Nibelungos, traducido por Antonio Fernández Merino. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo XII de Cómo Gunther convidó a Sigfrido a su corte. Así pensaba todos los días la reina Brunequilda. Muy altiva se manifiesta siempre la señora Crimilda. Su esposo Sigfrido es vasallo nuestro. Mucho tiempo hace que no ha venido a prestarnos homenaje. Esto lo tenía en el corazón, aunque guardaba silencio. Para ella era gran pena que permanecieran ausentes tanto tiempo y hubiera querido saber por qué los príncipes no iban a su país. Preguntó al rey si no le sería posible volver a ver a Crimilda. Le habló en secreto de lo que pensaba, pero al rey no le pareció bien lo que su mujer le decía. —¿Cómo los haríamos venir hasta este país? —preguntó el rey. —Esto me parece imposible. Ellos reinan muy lejos de aquí y no me atrevo a invitarlos. Brunequilda le contestó con grande arrogancia. Aunque fuera más rico y más valiente, como vasallo del rey, debe ejecutar lo que su señor le mande. En tanto que decía esto, Gunther sonreía. Nunca se hubiera atrevido a reclamar servicio de Sigfrido. Ella continuó. Amado señor, para agradarme, haced venir hasta aquí a Sigfrido con vuestra hermana, para que pueda volverlos a ver. Nada de la tierra podría serme tan agradable. Pensando en las virtudes de tu hermana, se ensancha mi alma. Y también al recordar cuando estábamos juntas, en el tiempo en que fui tu esposa, con razón puede y debe amar al fuerte Sigfrido. Tanto tiempo se lo rogó que al fin le dijo el rey, «A ningunos huéspedes veré con tan grande alegría. No debes suplicarme más. Voy a enviarles mis mensajeros». Para que vengan a las orillas del Rin. Así le contestó la joven reina. Hazme saber a quién vas a enviarles y cuántos días tardarán en llegar nuestros queridos amigos. Quiero que me digas cuáles son los mensajes que les vas a enviar. Lo haré, contestó el rey. Enviaré a 30 de mis hombres. Los hizo llamar luego y les ordenó llevaran el mensaje al país de Sigfrido. En su alegría, la señora Brunequilda les regaló muchos vestidos. El rey les dijo, «Guerreros míos, decidle en mi nombre al fuerte Sigfrido y a mi hermana, que los invito a que vengan aquí, y decidles que nada en el mundo me será tan grato como verlos. Procurad decidirlos a que ambos vengan a las orillas del Rin. Yo y Brunequilda les quedaremos agradecidos para siempre. Antes de que llegue el estío, habrá aquí muchos hombres para que a él y a los suyos les hagan honor. Llevad también mis cumplimientos al rey Sigemundo y decidle que yo y mis parientes le estamos siempre agradecidos. A mi hermana le diréis que no deje de venir a ver a sus amigos. Nunca se encontrará en mejor fiesta». Brunequilda y Uta y muchas de las mujeres que allí estaban enviaron sus saludos a muchas de las hermosas mujeres que estaban en el país de Sigfrido y a muchos hombres valientes. Los mensajeros marcharon a cumplir las órdenes del rey. Estaban preparados para el viaje y habían recibido caballos y vestidos. Salieron del país y manifestaban gran prisa por llegar al término de su destino. El rey había mandado que los acompañara una numerosa escolta. En 3 semanas llegaron al país donde se hallaban los Nibelungos. encontraron al héroe en la marca de Noruega. Los caballos y las gentes estaban fatigados del viaje que habían hecho. Corrieron a decir a Sigfrido y a Grimhilda que habían llegado unos guerreros trayendo trajes como los que se usaban en el país de los borgoñones. Al escuchar esto, la reina saltó del lecho en que reposaba. Mandó a una de sus damas que se asomara a una ventana. Ella vio desde allí al fuerte Gere en medio del patio, seguido de los compañeros que habían ido con él. Después de tan gran pena, ¿cuál sería la alegría de su corazón? Así le dijo al rey: «Veis a los que han llegado a la corte con el bravo Gere, enviados por mi hermano Gunther desde las orillas del Rin». El fuerte Sigfrido le contestó: «Que sean muy bienvenidos». Todos los servidores corrieron a donde estaban. Cada uno por su parte dijo a los mensajeros las frases más amistosas que se les ocurrieron. Por la llegada de ellos estaba muy alegre el rey Sigemundo. Dieron alojamiento a Gere y a los que le habían acompañado y cuidaron de sus caballos. Después los mensajeros fueron a donde estaban el señor Sigfrido y Grimhilda. Así lo hicieron, porque los invitaron a entrar en el palacio. El jefe y su esposa los saludaron con la mano. Muy bien recibidos fueron el borgoñón, sus compañeros de armas y los hombres del rey Gunther. Rogaron al margrave Gere que ocupara un asiento. «Permitid que demos nuestro mensaje antes de sentarnos. Es conveniente que los extranjeros permanezcan de pie a pesar de la fatiga del camino. Os diremos lo que nos han encargado Gunther y Brunequilda, que se hallan bien. Lo mismo sucede a la señora Uta, vuestra madre, al joven Geiselher y al joven Gernot, y a todos los demás parientes que nos han enviado aquí, y os envían sus saludos desde el país de Borgoña». «Que Dios se lo recompense», contestó Sigfrido. «Tengo gran confianza en su afección y fidelidad, como en la de un amigo. Así lo hace también su hermana. Ahora, haznos saber, ¿cómo pasan la vida nuestros queridos parientes? Desde que nos hemos venido de allí, ¿ha molestado alguien alguna vez a los hermanos de mi mujer? Contéstame a esto. Quiero ayudarles siempre fielmente a rechazar todo ataque, y sus enemigos temblarán ante mis hazañas». Así le contestó el margrave Gere, el buen caballero: «Todos están en virtud, gloria y honor. Ellos os invitan para una fiesta en el Rin. No dudéis de que os verán con gran placer. Ruegan que vayáis con vuestra esposa cuando el invierno termine, pues desean veros antes de que llegue el verano». El fuerte Sigfrido le contestó: «Muy difícil es que lo podamos hacer». Pero Gere, el del país de Borgoña, le dijo: «Vuestra madre Uta con Gernot y Geiselher os ruegan que no rehuséis. Siempre están muy tristes a causa de lo lejos que vivís. Brunequilda, mi reina, y todas sus damas esperan con ansiedad veros, y en ello tendrán grandísima satisfacción». Grande alegría causó esta noticia a la hermosa Grimhilda. Gere era primo suyo. El jefe lo hizo sentar. Sin pérdida de tiempo distribuyeron bebidas a los huéspedes. Sigemundo, que había visto a los mensajeros, se acercó, y el rey dijo así a los de Borgoña: «Bienvenidos seáis, guerreros, hombres del rey Gunther. Desde que mi hijo Sigfrido tomó a Grimhilda por esposa, debíamos haberos visto con más frecuencia por este país para que la amistad reinara entre nosotros». Ellos contestaron que si así lo quería, vendrían con gusto, y que la satisfacción haría olvidar el cansancio. Hicieron sentar a los mensajeros y les trajeron alimento. Sigfrido hizo dar a los huéspedes abundantes manjares. Les fue preciso permanecer allí 9 días. Al fin, los atrevidos guerreros se quejaron de no poder volver a su país. El rey Sigfrido había enviado a buscar a sus amigos. Les dijo, «¿Qué debo hacer? Voy al Rin. Gunther, mi amigo, y sus hermanos me convidan a una fiesta. Yo iría con mucho gusto si su país no estuviera tan distante. Ruegan a Grimhilda que vaya también conmigo. Aconsejadme, amigos míos, ¿debo ir? Aunque tuviera que atravesar 30 reinos al frente de un ejército, la mano de Sigfrido los servirá bien hasta el fin». Así le contestaron sus guerreros. «Si piensas hacer el viaje para asistir a la fiesta, esto es lo que tienes que hacer. Es necesario que lleves 1000 guerreros que vayan contigo al Rin para que no perezcáis desairado en Borgoña». Así dijo el rey Sigemundo del Nidderland. «Si vas a la fiesta, ¿por qué no me lo haces saber? Yo quiero ir contigo y llevaré 100 héroes que aumenten los que tú llevas». «De que quieras venir conmigo, amado padre», le dijo el fuerte Sigfrido, «estoy muy contento. Dentro de 12 días saldré del país». A todos los que lo desearon dieron caballos y vestidos. Teniendo intención de hacer el viaje, el noble rey despachó a los rápidos y buenos héroes. Hizo decir a los hermanos de su mujer, que vivían en el Rin, que con mucho gusto acudiría a la fiesta. Sigfrido y Grimhilda, así lo hemos sabido, dieron tantos regalos a los mensajeros que los caballos no podían con ellos. Era un hombre muy rico. Con gran alegría llevaban delante de sí las bestias de carga. Sigfrido y Sigemundo se apresuraron a dar trajes a sus hombres. Ekvard, el margrave, hizo buscar los más ricos trajes de mujer que pudieran encontrarse en el país de Sigfrido. Comenzaron a prepararse los escudos y las monturas. A los caballeros y a las damas dieron todo lo que quisieron pedir a fin de que nada les faltara. Deseaban ir a ver a sus amigos con muchos hombres distinguidos. Los mensajeros apresuraron su marcha para volver pronto. Gere, el distinguido héroe, llegó al país de Borgoña, donde fue bien recibido. Todos descendieron de los caballos y acáneas ante el salón de Gunther. Las jóvenes y los viejos acudieron para saber noticias. Así dijo el buen caballero: «Lo que voy a decir al rey lo sabréis bien pronto». Y se dirigió con sus compañeros a donde estaba Gunther. El rey, en su alegría, abandonó el asiento, y gracias le dio por su pronto regreso la hermosa Brunequilda. Así les preguntó a los mensajeros: «¿Cómo está Sigfrido, de quien he recibido tantas pruebas de cariño?». El fuerte Gere respondió: «Se pusieron rojos de alegría, él y vuestra hermana. Nunca un hombre envió a sus amigos palabras tan cordiales como las que a vos envían Sigfrido y su padre». La rica esposa del rey dijo al margrave: «Decidme, ¿cómo está Grimhilda? ¿Su hermoso cuerpo conserva los encantos que tanto llamaban la atención?». Él le respondió: «Ella vendrá en compañía de muchos héroes». Uta rogó a los mensajeros que fueran donde ella estaba. Hubieran podido adivinarse sus preguntas sin esperar lo que quería saber. «¿Está Grimhilda buena? ¿Cómo la habéis encontrado? ¿Tardará muchos días en venir?». No ocultaron nada en el palacio de lo que en trajes y en oro les había dado Sigfrido, y lo hicieron todo ver a los hombres de los 3 príncipes. Mucho alabaron su generosidad. «Para él», dijo Hagen, Hacer regalos no es cosa difícil. No podría disipar todo lo que tiene, aunque viviera siempre. Bajo su real poder tiene el tesoro de los Nibelungos. ¡Oh! Así en algún tiempo pueda venir a Borgoña. Todos se alegraron de que los héroes hubieran regresado a la corte. Constantemente la gente se encontraba en actividad y comenzaron a preparar muchos asientos para los señores. Unoldo el fuerte y Sindoldo el héroe tenían gran trabajo. El uno era escudero de la mesa, el otro copero, y tuvieron que preparar muchos bancos. Ordvein vino a ayudarlos. Gunther le dio las gracias. Rumoldo, jefe de las cocinas, dirigía perfectamente todo lo que tenía a su cuidado. Muchas cacerolas y grandes calderas se veían allí preparadas. Era menester disponer los víveres para todos los que habían de venir al país. El trabajo de las mujeres no era menor. Ellas preparaban los trajes en los que la pedrería brillaba refulgentemente entre el oro. Cuando se vestían, todos las miraban con alegría. Fin del capítulo 12.